Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a nuestro querido auditorio que esta mañana nos sintoniza. Y como tema especial y de novedad, hemos preparado una bonita entrevista con Elena Poliatowska, esperando que sea de su agrado. Bueno, nosotros la conocemos como Elena, pero ¿cuál es su verdadero nombre? Mi nombre completo es Elena Poniatowska Amor. Bueno, tengo un montonal de nombres entre Elena, Luisa, Isabel, Paula, Dolores. Y cuéntenos, ¿cómo fue su infancia? Pues fue una niñez muy bonita, bueno, muy completa. Yo viví mis primeros años en Francia, primero en París y luego en el campo con unos abuelos muy lindos, sobre todo una abuela norteamericana, Elizabeth Sperry, que nos hacía leer en las noches, nos contaba cuentos, porque mis padres estaban en la guerra, mi madre en la guerra manejó, cuando entraron los alemanes a Francia, manejó una ambulancia, y mi padre fue soldado y capitán, ¿no? Y de hecho lo vi muchos años después. ¿Cuál es el nombre de sus padres? Mi padre se llamó Juan E. Poniatowski y mi madre se llama Paula Amor Iturbe y se casó con un francés con un apellido de origen polaco. Y díganos, ¿cuántos hermanos tiene? Tengo una hermana, Kitsia, y tuve un hermano, Jan, que murió a los 21 años. ¿Cómo describe a Elena? Si me toca hacer algo, lo voy a hacer, suceda lo que suceda. Pero por otra parte, pienso que soy bien desorganizada y bien saboteadora de mi propio trabajo y eso me desespera. Que todo pierdo, que me paso 3 horas buscando un papel, que no encuentro. Se me va mucho el avión. Agradecemos la participación de la señora Elena en esta entrevista y esperamos que a todos ustedes los radioescuchas les haya gustado y esperamos mensajes, comentarios en nuestras líneas telefónicas sobre esta entrevista. Hasta la próxima.